Campana morada golpea, campana morada golpea, campana morada golpea, campana morada golpea, campana morada golpea, campana morada golpea. Ahora vinosa, vinosa hora, naranjo gajo gotea. Ahora vinosa, vinosa hora, naranjo gajo gotea. Ahora vinosa, vinosa hora, está, está, está.